la situación de CGT Tandil. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atender. Y la primera pregunta es esa. ¿En qué situación está la CGT Tandil? Bueno, nosotros venimos ya los gremios de Tandil, la mayoría, todos prácticamente, venimos trabajando hace alrededor de 2 meses en reuniones para tratar de reunificar todos los criterios. No todos pensamos igual, no todos somos iguales, pero sí en esto la madurez ha calado hondo entre todos los sindicatos y bueno, se puede decir que ya el próximo 6 de octubre vamos a tener la CGT reorganizada como corresponde después de tantos años, como vos lo dijiste, muchísimos años de que no teníamos la CGT reunificada, y en este momento logramos el consenso, que para nosotros es muy importante, porque sinceramente hubo muchos debates para poder lograr cómo se iba a tratar de conducir esta nueva CGT. Y sí, lo logramos. El pasado jueves tuvimos una reunión en nuestra sede sindical de Garibaldi 1583, donde todos pudimos explayarnos para poder lograr y construir este nuevo mandato que se va a dar y que se va a realizar el próximo 6 de julio, ¿no es cierto?, con todas las secretarías a quienes corresponden y cómo venimos trabajando para poder tener la CGT reunificada. Daniel, buen día. ¿Quién va a encabezar esta nueva etapa? ¿Quién va a ser el secretario general? Nosotros ya tenemos la persona que va a conducir, pero bueno, nosotros el jueves tenemos una nueva reunión a las 18:30 en el gremio de APSA, y bueno, a partir de ahí sí ya se va a decir quién va a ser el conductor de la CGT Tandil. En este momento no podemos decirlo, pero sí a partir del jueves que va a ser a las 18:30 en Rodríguez 145, gremio del sindicato de APSA, bueno, y ya ahí, porque faltan 6 secretarías que son distintos gremios, la van a ocupar, y bueno, ya vamos a tener la lista determinada. ¿Municipales y gastronómicos integran la nueva CGT? Sí, gastronómicos y municipales, fue una decisión de no participar, pero bueno, sí, gastronómico, así que bueno, estamos todos, prácticamente todos los gremios, y vamos para adelante como corresponde. Era hora de empezar a aportar entre todos, más allá de los debates que pueda haber, pero bueno, la experiencia de muchos dirigentes ha hecho de que esto está por venir, con una CGT que tiene muchísimos temas para empezar a tocar y empezar a ver para los trabajadores y para los mismos sindicatos. Acuérdense ustedes que no solo los trabajadores tienen problemas, porque tienen problemas salariales, tienen problemas de condiciones de trabajo, sino también las obras sociales de cada gremio, que realmente es una de las cosas que nos preocupa mucho de lo que está sucediendo, en cantidad de conflictos con médicos y con los servicios de salud. Daniel, ¿qué va a pasar con la sede? ¿En qué condiciones está eso ahí, la Casa de Avenida Colón? Y la sede está tomada hace muchísimos años. Hay gente que está viviendo ahí, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo. Nosotros lo que vamos a hacer, lo hemos hablado, es hablar, consensuar con esta gente que está ahí, para ver si le podemos ubicar en otro lugar, como para que no sean tampoco echados a la calle, porque no debe ser así, sino que hablar y poder unificar criterio con la gente que está ahí. Después empezar a trabajar sobre ese edificio, porque está en una avenida muy importante, en la Avenida Colón, y poder allí hacer nuestra oficina. Ese es el gran proyecto que tenemos. El otro proyecto es que pueda estar el Centro de Formación Laboral conveniado, el 403, a la cual soy yo el director, poder tener acceso al edificio para poder dar cursos allí. O sea que todo eso está dentro del cronograma de la CGT hacia adelante, chicos. Hace un par de días, La Voz de Tandil le hizo una nota a David Marconi, que forma parte del Sindicato de Trabajadores Municipales. Él habló de la posibilidad en su momento de unificar la CGT, y lo último que declara es: Nosotros somos muy respetuosos de las ideologías y no queremos que las políticas partidarias influyan en la unidad de los trabajadores y en los criterios de trabajo. Y ellos decidieron, como decís vos, no formar parte de la CGT. Claro, sí. No, y eso está muy bien, porque es el pensamiento de todos. Yo creo que una CGT no tiene que mezclarse con la política. Cada gremio sabrá con quién jugar y qué camiseta ponerse. Lo más importante acá es tener, digamos, una visión, un objetivo. Esto lo vengo diciendo hace un montón de tiempo en todos los, con todos los compañeros que son de distintos gremios. Tener un objetivo común, que son muchísimas cosas que tenemos que tocar. La política, cuando lleguen los momentos de campaña, ahí se sabrá qué gremio, cómo van a jugar y qué representación a cuál van a apostar. Pero sí, la CGT tiene que tener en claro la visión de que son muchísimos los problemas. Hay mucha gente que no le interesa la política, hay mucha gente que le interesa que le solucionen los problemas. En Tandil tenemos muchísimos problemas, como el tema de las viviendas. Es un tema que está, es una deuda pendiente, hasta mismo de la CGT, por no estar unificada, de poder trabajar. Y bueno, en eso estamos pensando, porque todo este tiempo hemos venido pensando en cuáles son las cosas más importantes tocar. Entonces, realmente hoy la política hay que dejarla de costado y pensar en los problemas verdaderos de la gente. La gente no le alcanza el mango, realmente está muy mal, y estas cosas las tenemos que ir viendo y ver cómo realmente respetuosamente llegamos para darle solución a los trabajadores. ¿Cuál es el cronograma de aquí en más? Hablaba del 6 de octubre. Bueno, el cronograma es este jueves la reunión, pasado mañana, donde ya vamos a completar las distintas secretarías, creo que son 5 o 6 que quedaban ahí para poder que los compañeros de distintos gremios la puedan ocupar. Armar la lista como corresponde, y ya el 6 de octubre se va a hacer la elección general. Uh-huh. Bien, la última, por lo menos de mi parte, en estas reuniones, si bien no se puede decir, como dijo recién Daniel, el tema de la lista, cómo va a estar conformada, imagino que ya está encaminado, ¿no? Que se quede escuchando, Daniel, después de las 9:15 de hoy la lista. No escuché bien. ¿Cómo? Que se quede Daniel escuchando el 89.1 después de las 9, que le doy cómo queda la lista. Bueno, en esa lista, bueno, en esa lista, Daniel, ¿están todos de acuerdo ya a esta altura? Sí. Ustedes, les digo, el jueves pasado, cuando se hizo la reunión, la asamblea de todos los gremios, realmente una madurez en todos, porque realmente cuando empezamos a analizar y ver todas las cuestiones que hacen al armado de la conformación de una lista para poder representar a nuestra CGT, no hubo ningún tipo de dificultad, no hubo ningún tipo de debate, para nada. Cuando empezamos a hablar de las distintas situaciones de las distintas secretarías, todo fue en forma normal, toda una forma que realmente no se daba hace muchísimos años. O sea, era hora de la unidad, y en este momento es la unidad, ¿no es cierto?, de todos los gremios, como para poder visualizar lo que está pasando y lo que hay que trabajar. Porque acá la primera visión es trabajar para poder empezar a dar respuesta. No sirve una CGT que no tenga inclusión en Tandil para la cantidad de cosas que hay que hacer y la cantidad de problemas que hay para resolver. Así que por eso digo que la disputa de cargo no fue de ningún tipo de debate en esta instancia, sino que era unificar y era la hora de la unidad, como lo venimos haciendo, uh-huh, chicos. Bien, Daniel, le queremos agradecer el contacto en esta mañana, seguiremos atentos y esperando, sobre todo el 6 de octubre, para ver cómo se conforma la CGT. ¿Cómo queda conformada? Igual ahora, en un ratito, vamos a darle lista. ¿Cómo no? Daniel, un abrazo y que tenga buena mañana. Gracias, chicos, que la pasen bien y feliz día de la primavera mañana. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Gracias.